Una canción. Un recuerdo. Y quisimos tener algunas historias que tienen que ver con nuestro equipo de trabajo, y en este caso el que está implicado es Eric Domergue, porque la historia corresponde a su papá, Jean Domergue. Y escribió Eric: mi padre, como adelantado de la familia, se toma un avión de París a Buenos Aires en abril de 1959. Lo espera un empleo de apoderado en una empresa francesa. El viaje resulta interminable, 33 horas de vuelo con escalas en Madrid, Dakar, Recife y San Pablo. Varias semanas después de desembarcar, sus patrones siguen dilatando la venida de mi madre y de nosotros, sus tres hijos, que teníamos entonces entre 2 y 5 años de edad. Solo de toda soledad, mi padre se enfrenta además al idioma castellano que no logra domesticar. De poco le sirve el manual elemental que trajo en su equipaje. Para acostumbrar el oído a la entonación de los porteños, mantiene encendida la radio varias horas al día. Una tarde, abatido por un nuevo rechazo, regresa a su hotel y prende la radio. Lo sorprende la inconfundible voz de Edith Piaf. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Imposible contener las lágrimas. El anuncio por carta unos días más tarde de que mi madre está nuevamente embarazada, tu regalo antes de irte, le escribe ella con picardía, decide a mi padre a encarar al jefe con firmeza. Al fin le dan el visto bueno y podemos embarcarnos. Desde entonces nunca faltarán los discos de la Piaf en casa, que cantábamos a coro todos los integrantes de la familia. Y cuando digo coro, era realmente eso, un coro, ya que en poco tiempo mis padres completarían una prole de 9 hijos, 8 varones y una mujer. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.